A ver, si no, vale. Bueno, muchas gracias a las compañeras, la verdad que ha estado súper bien y yo creo que ha sido una manera muy bonita de empezar la tarde. No hemos tenido dudas de cuándo lo iban a poder hacer y al final lo han hecho estupendamente y creo que nos han llenado de energía a todas para lo que queda, ¿no? Que es este ratito de asamblea que ya os avisábamos por la mañana, que es el momento que habíamos pensado para poder estar aquí todas juntas y poder, en la medida de lo posible, pues debatir sobre algunos de los temas que se han ido planteando. Antes de empezar, me toca daros como dos avisos muy breves a navegantes antes de entrar con esta asamblea. La primera es deciros que vamos a preparar desde el comité de organización un documento que, bueno, que no va a ser así súper formal, pero sí que vamos a intentar que sea lo más completo posible, en el cual también vamos a recoger los pósters que han estado puestos fuera, que nos consta que algunas no habéis podido tener tiempo de verlos todos. Entonces, bueno, vamos a pedir a las personas que han presentado que nos manden esto, lo recopilaremos y también lo presentado en las mesas de la mañana y también lo que salga en la asamblea de hoy, ¿vale? Eso es el compromiso que hemos tomado, entonces que eso también os lo haremos llegar. Y lo segundo es, muy concretito, las personas que habéis presentado póster, Alma tiene certificados para vosotras, os está buscando. Alma, ¿dónde estás? ¿No le veo? Ah, ahí. Vale, pues os dirigís por favor a donde ella, que tiene los certificados para daroslos, ¿vale? Bueno, pues sin más, entramos con la parte de asamblea. Ya os decíamos a la mañana que habíamos pensado una asamblea como con tres grandes momentos. En principio, tenemos previsto terminar a las 6:30, o sea que tenemos algo más de una horita y media para hablar de cosas, pues bueno, que nos parecía importante debatir y aportar entre todas, ¿no? Lo primero es que vamos a hacer una pequeña presentación para contar y recuperar aquello que se dijo en BIC, en la Asamblea General también, porque creemos que tiene todo el sentido traerlo aquí. Mucho de lo abordado esta mañana está totalmente vinculado con lo que allí se dijo, ¿no? Entonces va a ser como un breve repasito de los principales puntos. Vamos a hacer también, vinculado con esto, una breve relatoría o por lo menos identificar las ideas fuerza de las tan interesantes presentaciones que hemos tenido esta mañana. No ha sido sencillo porque han salido un mogollón de cosas y hacerlo así como breve, pero bueno, aquí las compañeras lo van a hacer súper bien y después de haber currado al mediodía, ¿no? Está todo preparado con eso. Entonces, a partir de ahí se abriría el turno de preguntas y, como os decíamos a la mañana, con dos grandes ejes. A mí me va a tocar un poco moderar o acompañaros en esa reflexión y sería abordar el tema de los contenidos y también, y lo más interesante y lo que todas tenemos más ganas, cómo continuamos, dónde continuamos y cómo nos organizamos para seguir este camino, ¿no? de que hemos iniciado el día de hoy. Y sabéis que terminamos el último ratito con la declaración de apoyo a la solidaridad con Cataluña, que bueno, luego casi os lo voy a contar ya. No sé si por mi comentario de no me hagáis aportes a las comas, no, que ha sido muy poco participativo en este caso. Nadie, un compañero nos ha pasado unos aportes, los hemos revisado entre el comité organizador. Los aportes eran de tanta enjundia que posiblemente haría falta hacer cuatro congresos para poderlos debatir uno a uno. Entonces, bueno, los hemos tenido en cuenta. Creemos incluso que alguno de ellos estaba recogido en el texto original. Entonces, más o menos podemos decir que el texto ha quedado tal cual se os ha pasado esta mañana y que lo que haremos luego en la asamblea será el acto formal más de aprobación, ¿vale? Eso, hasta lo que me tocaba a mí decir. Y la última cosita, siguiendo con esta cosa participativa que tengo, las intervenciones. Queremos escucharos a todas y a todas las personas que estamos aquí el micro. No hagamos intervenciones de 10 minutos y lo podemos evitar. Tampoco es que nos rayemos y hagamos cosas súper cortas, pero lo ideal sería que pudiéramos escuchar el máximo de voces posibles, entonces que nos autorregulemos un poquitín con las intervenciones y que sea también lo más fluido posible, ¿vale? No, el espacio no acompaña demasiado, pero una vez de que el micro esté circulando, que está aquí Saloa y ¿quién más? Está con el micro por ahí, aquí. Que nos vaya, vale, que sea bastante fluido, que nos vayamos pasando el micro y que podamos escuchar el máximo de voces posibles. Ahora me callo y le paso la palabra a Maya, que va a hacer esta parte del pique. Bueno, nos parecía importante comenzar construyendo un poquito un hilo histórico con lo que estuvimos hablando en el último congreso, que además, si recordáis quienes estuvisteis en BIC, también el cierre del congreso fue una asamblea en la que estuvimos hablando de qué propuestas generales hacíamos para la economía feminista a nivel de contenido y a nivel de los cómos y luego propuestas concretas para el Congreso. Recordaros que todo lo que salió de aquella asamblea está recogido en las actas de BIC, que es ese libro de 880 páginas, creo que tiene casi, que está ya accesible desde antes de verano. Bueno, ha tardado un poquito, pero está. Donde están todas las comunicaciones que se presentaron, las memorias también de los talleres que hubo y luego esta memoria de la asamblea final, que tiene solo 4 páginas. Entonces, digo, porque es sintética, o sea que es fácil leerla. Entonces, solo por comentar un poquito, en torno a 2 cosas. Por un lado, temáticas que surgieron en BIC, como cosas que queríamos trabajar, tanto por parte de la economía feminista en sí, como desde la economía feminista en nexo con otras perspectivas críticas. Entonces, ¿qué iniciativas, qué temas surgieron y luego qué iniciativas concretas planteábamos? Entonces, entre los temas aparecen muchos, pero yo quería señalar, como creo, un tema estrella que aparecía, que sigue apareciendo hoy y que hemos ido trabajando durante todo este tiempo, es el tema de cuidados en sentido amplio, que luego cada quien lo aterrizamos de diversas maneras y lo vamos trabajando tanto desde el terreno conceptual como desde el terreno de la investigación, pero también de la apuesta política y de las prácticas concretas, ¿no? Entonces aquí también, aparte que ha habido en la mesa, en los pósters y así, también surgen iniciativas concretas de cómo avanzar en lo que hoy se ha llamado democratización de los cuidados, en BIC se llamó desprivatización de los cuidados, bueno, lo vamos dando distintos nombres. Entonces, cuidados siguen siendo como un tema estrella que nos atraviesa. Un tema que no era tan estrella y que ha ido cogiendo muchísima fuerza es economía social y solidaria, y lo estamos viendo a lo largo de toda la jornada, lo hemos visto en las 2 mesas que ha habido, lo vemos en la composición también de mucha de la gente que estamos aquí y también en los pósters de fuera, ¿no? Entonces, esos nexos que se van haciendo entre economía feminista y economía social y solidaria, tanto a nivel teórico, porque además empieza a haber investigaciones, hay gente que está haciendo tesis, trabajos de fin de máster, etcétera, como sobre todo en lo que es la práctica concreta de las redes de economía alternativa, de los mercados sociales, de la red de economía feminista en Madrid, etcétera. Entonces, ese sería otro segundo gran tema. Un tercer tema, que voy un poco como por orden de a qué le hemos metido más, de más a menos mano, un tema que ya aparecía con fuerza en BIC, como un deseo, quizá más en parte más que con algo que estemos ya con mucha enjundia, pero que ya sí que se estaba, que ya había quienes estaban trabajando, es todo lo que tiene que ver con soberanía alimentaria, ámbito rural, mundo campesino. Y con la pregunta de en qué medida la economía feminista que estamos haciendo tiene un sesgo muy urbano, qué significa romper con ese sesgo urbano, más allá, o sea, intentando no caer en una perspectiva de integrar a las otras, a las mujeres rurales, sino más bien de pensarnos colectivamente desde otros lugares, ¿no? Por ejemplo, aquí aparece la idea del territorio cuerpo-tierra, hay un póster también que habla del territorio cuerpo-tierra, que es una propuesta de mujeres populares, más bien de ámbito campesino, pero aplicada a la ciudad. ¿Qué significa pensar el territorio cuerpo-tierra o el territorio cuerpo-asfalto en las ciudades? ¿Qué significa hacer soberanía alimentaria desde el feminismo, etcétera? Entonces, ese es otro gran tema que está por ahí, al que le tenemos ganas y que tenemos que seguir profundizando. Otro tema, un cuarto tema, así como por nivel, yo diría, es el tema del nivel macro. O sea, cómo pensar no solo la economía feminista como en lo muy concretito y cotidiano, sino también las grandes estructuras, que era lo que nos planteaba Astrid esta mañana, ¿no? Entonces, construir una teoría económica feminista que sea capaz de meterle mano a esa gran economía política, a ese gran marco, ¿no? De la economía global, y construir, que creemos que ahí es donde está también la dificultad, los nexos de eso con la vida concreta y con los sujetos concretos. Entonces, ¿cómo atravesar esos distintos niveles? Astrid esta mañana hacía una propuesta también de marco analítico, ¿no? Entonces, aquí tenemos que seguir profundizando, de nuevo, tanto a nivel teórico y de análisis, por ejemplo, algo que aparecía en BIC es qué está pasando con Europa. ¿Qué decimos de Europa desde el feminismo? Quizá no tenemos todavía demasiado. ¿Qué decimos como feministas del euro? ¿Qué decimos de muchas cosas, ¿no? Y luego a nivel de incidencia política. En BIC aparecía la cosa de construir una red feminista de resistencia a los tratados de comercio e inversión, de hacer procesos de auditoría ciudadana de la deuda desde una perspectiva feminista. Entonces, hay gente que está trabajando estas cosas, porque la hay, pero no, todavía no nos ocupan como querríamos que nos ocuparan. Entonces, bueno, pues este entraría yo creo más ya en los pendientes. Y luego temas que aparecían en BIC y que han vuelto a aparecer esta mañana y que quizás son pendientes, pues por ejemplo el tema de violencia, de nuevo, o sea, qué papel está teniendo la violencia, cómo repensar la violencia, cómo conectar distintos tipos de violencia y luego cómo romper con miradas más heteronormativas, también desde la idea de que economía feminista a veces tiene una mirada muy heteronormativa. Entonces, bueno, a nivel de temas, contaros un poquito ese recorrido. Y a nivel de iniciativas concretas, hay iniciativas que aparecían en BIC y que hemos hecho. Y yo aquí destacaría sobre todo esta jornada en sí misma. O sea, hemos tenido dificultades para sacar un congreso, pero ha salido esta jornada. Y el modo en que se ha preparado esta jornada ha seguido, de hecho, todas las propuestas que se lanzaron en BIC, porque en la Asamblea de BIC había propuestas específicas para cómo hacer el Congreso y se ha intentado seguir a pies juntillas lo que colectivamente planteamos en aquel momento en la medida de las posibilidades, porque, por ejemplo, se decía como seguir con la posibilidad de distintos formatos, presentar comunicaciones, hacer talleres, pues no hemos podido hacerlo en una jornada de un día, pero sí, por ejemplo, el abrir el grupo organizador a toda persona que quisiera sumarse y nos hemos sumado mucha gente nueva. Entonces, bueno, esta jornada se ha hecho, luego veremos si continuamos, y se ha hecho intentando llevar a la práctica lo que habíamos decidido entre todas, ¿no? Y luego, en cambio, hay otras iniciativas como que llevan coleando desde BIC y desde antes y que tendremos que seguir pensando si queremos tirar adelante con ellas o las desechamos, no sé. Está el tema de un blog o el tema de una web que agrupe y que todas tengamos como referencia, porque hay cosas, o sea, sí que hay blogs y hay webs, pero no hay como un nudo central donde que tengamos todas como referencia, que podamos ir ahí a ver qué está pasando, ¿no? Y luego la otra gran iniciativa que también se nos va quedando siempre un poco en el tintero es si hacer una escuela de formación, una escuela de verano, si hacerla más de corte de educación popular. Hay iniciativas de escuelas de economía feminista popular, pero están como por sueltas, ¿no? Entonces, todo el tema de formación, de qué carácter, si más popular, si más académico, quién lo organiza, si construimos una red de gente que tenga capacidad de dar formación, porque nos parece que hay mucha demanda. Entonces, bueno, esto entraría en las iniciativas más pendientes. Bueno, como por nexo con BIC, y entonces ahora vamos a... ¿Y ahora qué? Bueno, en realidad, ahora íbamos a hacer un repaso un poco de las ideas que habéis señalado como ideas fuerza, pero escuchando a Maya, la verdad es que la mayoría tienen un nexo muy claro con BIC, porque, por ejemplo, la idea de descentralizar de lo urbano a lo rural ha vuelto a salir hoy aquí, y la importancia también de señalar el vínculo entre violencias que sufren los cuerpos de las mujeres y violencias económicas, y tratar de distinguir cuál es el origen, cuál es la causa y cuál es la consecuencia, eso también ha estado presente. Pero bueno, por hacer un breve marco general y luego dar un turno de qué es lo que se ha quedado fuera de este debate que se ha tenido aquí, pues partíamos de la necesidad de marcar la economía feminista dentro de un marco ecosistémico más amplio. O sea, un marco que tenga en cuenta no solo el marco, planteaba Astrid, la importancia de comprender los procesos globales, ¿no?, en los que estamos insertas, la economía capitalista, heteropatriarcal, o sea, la importancia de conocer el marco más amplio, no solo de analizar lo concreto, pero también señalaba la importancia de hacer el nexo con lo concreto, con nuestros cuerpos, con nuestras vidas, con nuestros deseos, etcétera. Y que esto no está nunca exento de tensión, o sea, que este nexo entre lo micro y lo macro produce tensiones que vivimos en lo cotidiano. Y de ahí pasábamos a la importancia de señalar dentro de lo concreto las desigualdades que vivimos. Habéis nombrado por activa y por pasiva la importancia de señalar la clase social, que no demos por supuesto que quienes nos dedicamos a tratar de transformar la economía hegemónica partimos de una clase social desfavorecida en absoluto. O sea, es importante nombrar desde qué privilegios estamos hablando y también la importancia de nombrar las violencias. O sea, cómo está influyendo la violencia contra las mujeres en todo el avance de nuestros deseos, cómo marca nuestras agendas, etcétera, ¿no? O sea, a ver cómo conectamos estas cosas. En segundo lugar, señalábamos también la estrategia de transformación, ¿no? Lo importante que es nombrar las prácticas, o sea, que la economía transformadora ya existe, ya es sostenible y que es importante nombrarla, ¿no? Y tiene que constituir un diálogo de saberes entre todos estos polos, o sea, tiene que incorporar visiones periféricas y tiene que ser también un diálogo entre el mundo académico y el mundo militante y las instituciones, etcétera, que yo creo que hoy aquí ha habido una buena representación de eso, que ahora mismo economía feminista se está haciendo desde muchos frentes, desde los municipalismos, de los gobiernos de cambio, desde las empresas de economía social y solidaria y desde iniciativas populares y cercanas. Y señalabais también, esto es importante, la necesidad de transitar desde ya, porque nuestras vidas no solo son precarias, sino que son cortas, esto es un paseo, entonces no podemos esperar a ir poniendo piedra sobre piedra y a ir posponiendo siempre, ¿no?, los avances y la felicidad. O sea, tenemos un poco de prisa y eso también se ha visto. Y, por último, yo quería señalar la idea de la necesidad de despatriarcalizar tanto las instituciones públicas como las empresas y organizaciones privadas a todos los niveles y, en este sentido, la importancia de la resistencia a la hegemonía cultural, cómo nos oponemos al amaestramiento y a la educación con mandatos de género, ¿no? O sea, cómo lo hacemos desde pequeñas, pero también cómo lo hacemos ahora, ¿no? Revisando nuestros deseos críticamente y, bueno, y en conversación yo creo que de nuevo sale con las otras, ¿no? Con las diferentes, y aquí había una idea muy fuerte, ¿no? Que era la necesidad de coexistir. O sea, de que esto lo hemos dicho muchas veces, pero lo queremos sentir en nuestros cuerpos, que podemos ser diferentes en ambientes feministas y que no nos van a mirar mal y no pasa nada, ¿no? O sea, que esa necesidad de confluir, porque tenemos que confluir con otros movimientos también y ser cada vez más, y ser un movimiento más amplio, más plural, donde que dé cabida a más personas y poder ir avanzando, que esto es lo que sin duda habíais señalado antes a Nancy Fraser, y ella lo dice por activa y por pasiva. O sea, el futuro de los feminismos es la confluencia con otros movimientos. Y yo lo voy a dejar aquí para que Lucía haga la segunda parte del repaso. De la relatoría de hoy, en gran medida centrada en lo que hemos visto en la segunda mesa, ¿no? Que partiendo de ese marco general global de economía política entendido como objeto de estudio, ¿no? Y su materialización cotidiana, ¿se me escucha? Sí. En lo concreto, ¿no? En la vida cotidiana. En la segunda parte hemos visto un poco cuáles son ciertas luchas, ¿no? Ciertas resistencias y ciertas construcciones de alternativa que están ya en marcha. Y hemos hablado por un lado de la economía feminista, ¿no? Entendida como proyecto intelectual de cambio, pero también como acción política, ¿no? Acción política en gran medida, no solo, pero en gran medida frente a este extractivismo de las mujeres, ¿no? El concepto que nos aportaba Julia. Hemos hablado también de la economía social y solidaria, tanto en la primera y la segunda mesa, y de, bueno, iniciativas más institucionales, ¿no? Pues, puestas en marcha hoy en día por ciertos ayuntamientos en particular. Carmen Castro nos ofrecía un marco en el que empezar a analizar y abordar esa serie de prácticas y hablaba de tres puntos de partida, ¿no? Para abordar estas cuestiones. Por un lado, esa desidentificación colectiva con el capitalismo como algo necesario, pero no suficiente. ¿Qué más había que añadir a esta desidentificación colectiva con el capitalismo? Bueno, había que añadirle este elemento de hacer frente a las trampas patriarcales y, de nuevo, como ya se ha mencionado, la necesidad de despatriarcalizar, ¿no? Las instituciones, los movimientos, la política, las prácticas cotidianas, ¿no? Carmen se centraba fundamentalmente en las políticas públicas y hablaba de estas tres dimensiones de Fraser, ¿no? El reconocimiento, identificación. Exacto. Y sobre todo planteaba, ¿no?, la necesidad de abordarlas y repensarlas y evaluarlas según su capacidad geotransformativa, ¿no? Bueno, nos planteaba muchos ejemplos, como podían ser los presupuestos de género, los permisos de paternidad y maternidad, la reducción de la jornada laboral, etcétera, etcétera, aparte de una serie de políticas específicas, ¿no? Y la segunda mesa nos ha aportado unos buenos ejemplos, ¿no? Unos buenos ejemplos, por ejemplo, desde Madrid y desde el eje de políticas de género y diversidad, en concreto con el programa, ¿no?, de salud comunitaria, que yo creo que nos planteaba una serie de líneas interesantes, ¿no?, desde las que deben desarrollar esta serie de programas, ¿no? Una línea de formación, capacitación, una línea de diagnóstico y esa línea de programa de acompañamiento, ¿no? Y es este, me parece también interesante que la siguiente presentación que se ha dado, ¿no?, desde Barcelona, también subrayaba esa importancia del diagnóstico. Ahora bien, desde el público señalaba, los diagnósticos están muy bien, pero no nos olvidemos del contexto de urgencia y la necesidad de actuar ya. El diagnóstico, ¿qué características tenían estos diagnósticos? Bueno, tenían la característica de que son diagnósticos participativos en los que participan profesionales que son de la academia, pero también son, personas expertas de la academia, de la universidad, pero también profesionales de los servicios, pero no solo, ¿no? También la importancia de que en esos diagnósticos participe la ciudadanía, participe quien está viviendo en primera persona aquello sobre lo que se quiere intervenir, ¿no? Y que se considere su conocimiento experto, ¿no? De ahí el concepto de conocimiento situado. En cuanto a la experiencia en Barcelona, nos han hablado también de la importancia de los conceptos, ¿no? Si vamos a hacer un una propuesta en torno a los cuidados, ¿qué entendemos por cuidados? Y ahí no nos sirven ni unos conceptos muy restringidos ni unos conceptos muy amplios, ¿no? Necesitamos unos conceptos operativos, al menos para intervenir desde las instituciones públicas. Y luego también nos subrayaban también la importancia de fijar esos objetivos. Y los objetivos que se fijaron desde Barcelona eran, por una parte, el objetivo de reconocimiento de los cuidados y, por otra parte, el de socialización. Y todo ello enmarcado en dos ejes, ¿no? El eje de empoderamiento, tanto de los proveedores, proveedoras de cuidados, como de los receptores, receptoras de cuidados, y también el eje de, bueno, revertir la mal distribución del trabajo, ¿no? De la distribución sexual, étnica, etcétera, etcétera, desde una perspectiva interseccional. Aterrizando ya en el tercer eje, ¿no? De resistencia, hemos dicho, el eje de la economía feminista, el eje de las políticas públicas, el eje de la economía social, ¿no? Tanto Yolanda como Zaloa en gran medida se han centrado en los retos, ¿no? Nos hablaban de la economía social como esos espacios mixtos, espacios en gran medida de incertidumbres, de falta de certezas, que se podían entender de tres maneras, ¿no? Por una parte, como un enfoque de economía crítica, por otra parte, como un laboratorio de prácticas alternativas y, por otra parte, como un movimiento social, ¿no? Y esa triple perspectiva era lo que hacía de ellos también un elemento muy enriquecedor, ¿no? Y con un gran potencial. En cuanto a los retos, y voy terminando ya que creo que me estoy comiendo demasiado tiempo, en cuanto a los retos, hablaban de retos internos y retos externos, y muy brevemente, ¿no? Nos hablaban del reto que tienen de construir un discurso propio, un discurso feminista, pero propio, ¿no? El reto de desmercantilizar la economía, ¿no? El reto de suponer una alternativa realmente para todas, ¿no? Y no solamente para unas cuantas privilegiadas. El reto, de nuevo, de despatriarcalizar sus propias organizaciones y entidades, ¿no? Y luego un reto que no es un reto, que es un retazo, y que obviamente también es fundamental en las otras iniciativas, ¿no? Que no son de economía social, sino más institucionales o más de otro tipo de movimientos sociales, que es cómo operacionalizar el concepto de sostenibilidad de la vida, ¿no? Y con esto ya paro. Vale, gracias. Un aplauso. Es una tarea titánica la que han hecho, así que es que muy bien. Bueno, pues tenéis la palabra y, como decíamos al principio, pues bueno, la idea es que podamos entre todas aportar un poco a este marco que nos han propuesto, tanto que venía desde BIC como los debates que hemos trabajado hoy. Y bueno, en lo concreto, pues podéis hablar de lo que queráis, pero en principio proponíamos ubicarnos un poco en estos temas que se han identificado como agenda dentro de la economía feminista, como prioridades, como retos, como elementos pendientes, pues recoger también vuestra mirada hacia esto, si lo veis interesante, qué se ha quedado fuera, qué elementos consideráis que no han estado visibilizados en estas jornadas y queréis posicionar, o alguna cuestión, aporte, matización, crítica, lo que os haya sugerido en este sentido. Entonces, ¿hay palabras ya? Muy bien, pues adelante. Tenéis que apretar el botón, mantenerlo apretado. Vale. Está ahí. Ahí hay una palabra. Es que soy un poco debería ser. Hola, buenas tardes. Bueno, yo de todo lo que habéis señalado, que me parece que habéis hecho un ejercicio magnífico de síntesis, me gustaría mucho que se pudiera abordar de cara a un próximo congreso, jornadas o así, la reflexión sobre la despatriarcalización de las propuestas de economía social y solidaria. O sea, me parece que efectivamente cada vez entroncamos más con propuestas de economía social, que puede ser una alternativa al capitalismo, pero no al patriarcado, si no se revisan prácticas, liderazgos, formas de hacer, formas de organizarse. Muchísimo, cómo se manejan los conflictos, cómo se explicitan las diferencias de género, es decir, si no se revisan las formas de organizarse, al final reproducimos los mismos sistemas, aunque en formas económicas que plantean la propiedad de los modos de producción, de los medios de producción, que eso es fantástico, pero que se dejan fuera, que pues está el trabajo de cuidados, que está toda una esfera que no contempla el mercado, y además dentro del trabajo de mercado, cómo se manejan las relaciones en ese trabajo de mercado. Me encantaría. Gracias. Hola, bueno, yo me veo interpelada, no quería ser aquí un poco... como ella habla del tema este de economía social y yo hablé un poco al principio, me resulta... Bueno, tengo que contar que he estado trabajando en Barcelona en sanidad y demás y desde allí estamos denunciando que entra un nuevo plan de privatización que se llama el plan Avant Projecte. Entonces, este plan lo mete el consejero de Sanidad, Comín, y están utilizando un lenguaje encantador y fantástico en donde tergiversan directamente terminología y utilizan, o sea, cuando antes hablaban de externalización, ahora están hablando de economía social. Entonces, claro, esto hay que mirarlo con lupa, yo creo, todo esto que nos viene encima, ¿eh? Porque cuando a veces el capital o el poder nos llega, ellos a menudo, o sea, cuando nosotros vamos, ellos vuelven, es lo que os quiero decir, ¿no? O sea, en este sentido, pues, pues quería comentar esto, ¿no? Y luego también ya, bueno, pues, no me quiero extender, o sea, es que hablaría de más cosas, pero bueno, para concretar, a mí lo que también me falta en el tema de urbano y rural y tal, yo trabajo en cosas también de soberanía alimentaria, de rural, de urbano, no sé qué, se supone, se entiende que hace ya mucho que casi no queda nada rural, ¿no? Pero bueno, que desde el punto de vista analítico en sociología, a menudo entendemos que casi todas las zonas y tal ya casi son urbes, ¿no? Aunque sea en pequeñito, la diferencia es que tienen menos servicios a menudo. Es decir, lo único que queda como rural son los neorurales, es decir, la gente que regresa y que empieza a retomar lo que antes se abandonó, que casi ya no quedaba, ¿no? Extinguido. Pero en cualquier caso, a mí lo gordo, que veo que en España no se ha atajado, posiblemente ya conecto con la problemática, por ejemplo, catalana, ¿no? Es que pues, perdura una mentalidad franquista, ¿no? Hay unas mentalidades franquistas y hay una mentalidad franquista que no se ataca. Y en este sentido no se ataca ni en el tema de el régimen del 78, pero tampoco se ataca en una cosa que yo creo que es necesario que nosotros la abordemos, que es la reforma agraria. ¿De acuerdo? Y ya está. Porque la tierra, en principio, es de quien la trabaja. Gracias. Ahí hay otra. Ahí está. Hola, buenas tardes. También repito el agradecimiento a todas las que hicieron el esfuerzo para organizar estas jornadas, que fue mucho. Y nada, en realidad eso quería como así compartir como de estos retos que se hablaba también en esto que yo siento que estás intentando ser ese diálogo academia y activismo. Y que a partir de algunos comentarios que salieron hoy, ¿no? En relación a las relaciones de poder que también se generan en esto de con quién vamos a investigar o sobre quién vamos a investigar. Como la invitación también a no abandonar ese espacio, sino a pensar como formas creativas de hacer metodología, que tenga más que ver con ese tratar a la otra como sujeto, que hay mucha creatividad últimamente dentro de las perspectivas feministas trabajando en esto, como apostar a esa creatividad, a no abandonar ese espacio, sin dejar de obviar que existen relaciones de poder, sin dejar de obviar que estamos construyendo con otras que también están en situaciones que no son las mismas que nosotras, sin obviar que muchas veces nuestro discurso... Perdón que tengo como una mosquita que... y que también para nosotras la producción de discurso a veces legitima unos discursos sobre otros, pero eso, analizarlo y no, invitarnos a no abandonar, porque también esa es la forma en realidad que nuestro discurso no aparezca en según qué espacios, y también reconociendo que la academia no es una sola, como dice Mariluz Esteban, hay muchas academias y también hemos encontrado huecos para producir cosas. Estas jornadas son un ejemplo de eso y creo que está bueno seguir sosteniendo como ese lugar. Una cosita, a lo mejor no os apetece nada, pero no sé, las que estáis aquí, ¿veis a la gente que habla aquí? ¿Por qué no os intentáis mover un poco? Porque por aquí hay huecos y si ocupamos solo una zona para el momento de asamblea es mucha movida. Es que hable una compañera y no estemos viéndonos, ¿no? Me parece como un poco... Sobre todo para que nos hablemos entre todas, que no habléis al escenario. En verdad es para que estéis en el lado izquierdo de la sala, ¿eh? Sí, ya lo siento un poco lío, pero... Y también queremos animar a hablar a las personas que no habéis hablado, porque en los turnos, en los descansitos que ha habido, mucha gente os habéis acercado poniéndonos ejemplos concretos de vuestras vidas, de preocupaciones, de cómo se hace esto, de cuentos infantiles que habéis leído. Algunos hombres os sentís interpelados, pero veis que de lo que se habla aquí no tiene nada que ver con las preocupaciones de vuestros pares. En fin, ha habido muchas cosas que nos habéis comentado en los turnos de descanso y de café, que estaría genial que comentaréis aquí en la asamblea para que tomemos acta. Y animar especialmente a las personas que no habéis hablado todavía, para que no os vayáis a casa con esa sensación de jo, me he quedado con ganas de decir algo, que a veces nos pasa. Así que adelante. Bueno, hola, mi nombre es Bea. En primer lugar quería dar las gracias a todas las organizadoras por crear estos espacios de diálogo. Y bueno, pues quería hacer referencia un poco también al tema de la ruralidad, ¿no? Que ha salido en varias ocasiones. Y a mí es una cosa que siempre, a pesar de todos los artículos que leemos de feminismo, libros, etcétera, siempre es una cosa que tengo ahí que digo, hay cosas que se explican pero que no van con el mundo rural para nada. Yo soy de un pueblo muy pequeño, tiene 900 habitantes. Y bueno, pues el hecho de que no exista ruralidad, yo creo que existe ruralidad. Y en relación a la economía feminista, pues me gustaría decir, por ejemplo, que también la crítica feminista que se hace al concepto de precariedad, ¿no? Que dice que, bueno, que la precariedad entendida como se entiende ahora, de que el sistema capitalista flexibiliza las vidas y tal, hay vidas flexibles que han sido flexibles en ámbitos como la ruralidad o como la vida de las mujeres desde prácticamente toda nuestra historia, ¿no? Entonces, como decía lo de los ejemplos, pues voy a poner yo un ejemplo también personal en relación a la precariedad, pues, y a las intersecciones, ¿no? De género, de clase, de raza, de ruralidad y todo un poco. Pues mi padre, por ejemplo, él trabaja todos los días de 8 de la mañana a 8, 9 de la tarde, de lunes a sábado. El domingo va al campo porque tenemos tierras que no nos dan para vivir, pero son unos pedazos que tenemos que cultivar. Trabaja todos los días de la semana, todos los días del año. Navidad, fiestas, todo tipo de fiestas. Mi madre, cuidadora. Cuida niños, cuida ancianos, nos ha cuidado a todos nosotros, a mí, a mi hermano, a mis abuelas, y a todo el mundo. Entonces, creo que también hay ciertos espacios como es el ámbito rural, por ejemplo, donde el hecho de, antes hablábamos, no, es que hay gente que decide no cuidar, ¿vale? ¿Qué entendemos por no cuidar? ¿Qué es no cuidar? ¿Y en qué contextos puedes decir yo no cuido? Porque hay contextos en los que tú, para mí, decir yo no cuido es un privilegio. ¿Quién puede decir yo no cuido? Alguien que tiene, que me pongo a mí de ejemplo, ¿no? 25 años... Tienes 25 años, eres joven, vale, ahora mismo puedes decir, vale, no tengo responsabilidades de cuidado de lo que se entiende cuidar un hijo o cuidar una persona mayor, pero ¿qué es no cuidar? O sea, no sé, me parece que eso hay que reflexionar un poco y ya está. Gracias. Hola. Bueno, por alusiones reiteradas a mi comentario sobre el derecho a no cuidar, evidentemente, claro, a día de hoy supone un privilegio poderse permitir decidir no cuidar. Eso es lo que estamos reivindicando. Pero además, cuidar no entendido solamente como hacerse cargo de una manera como muy materialista, ¿no?, de otras personas, sino que, como dice Federici, cuidamos cuando sonreímos y follamos. Entonces es todo. Y tú no tienes por qué poner una sonrisa si no quieres, y tú no tienes por qué verte obligada, pues igual que no te tienes que ver obligada a ser madre, no tienes que verte obligada a asumir el cuidado de otras personas, que tú puedes tomar la decisión de hacerlo porque quieras, pero no porque se haya naturalizado que por ser mujeres tengamos que hacerlo. Entonces tenemos que desarrollar redes, tanto desde las instituciones públicas como desde el imaginario, que impliquen a otros sujetos, como son en este caso los hombres, pero que también nos faciliten a nosotras el emanciparnos de esa responsabilidad que acarrea y supone ese sentimiento de culpa absoluto si no lo haces, si no quieres, si incluso lo haces, pero lo haces a desgana y entonces te criminalizas. ¿Por qué no soy una buena madre? ¿Por qué no soy una buena hija? ¿Por qué no soy una buena novia? ¿Por qué no soy una buena amiga? ¿No? Y a lo mejor sí que lo eres. Lo que pasa es que la responsabilidad de cuidado es tan enorme que nos han hecho interiorizar, nos anula la identidad. A mí no me pasa, de verdad, yo soy súper cuidadora, pero es que tengo tantas amigas tan afectadas por este tema que lo pasan muy mal. Y creo que es algo que sí tenemos un poco en cuenta, ¿no? Pero que abandonamos un poco a la hora de abordar el tema de una manera como dando más alternativas de actuación, alternativas de redes de apoyo, sobre todo institucionalmente, porque sé que existen asambleas en las que tú puedes llegar, comentar estas cosas y verte apoyada por otras compañeras y tal. Pero como que a nivel efectivo, desde otro tipo de, pues eso, de instituciones, no se realiza. Es lo que decía antes. Existen grupos hiperreconocidos de nuevas masculinidades. Desde las instituciones se promueve que los hombres puedan deconstruir su comportamiento y que se renueven a la hora de cómo implicarse en el cuidado. Pero no se preocupa ninguna institución ni nadie más que nosotras mismas, entre nuestros apoyos que nosotras mismas nos buscamos a duras penas, de decir, vamos a hacer un grupo para mujeres para enseñarles que no están obligadas a cuidar, que se cuidan que sea porque quieren, pero que dejen de martirizarse por haber asumido ese cargo por una cuestión completamente de socialización. Entonces, por eso. Bueno, ahí hay debate, hay dos intervenciones. Hola, buenas tardes. Quería justo al hilo de tu comentario darle la vuelta, porque a mí no me parece que eso sea reivindicar el no cuidar, al contrario, me parece que es el cuidar con mayúsculas, es el cuidarme, que si no pasa por ti no va a llegar a ningún sitio, llega un momento en que la energía se agota, el tiempo es finito y no da para todo, entonces yo creo que eso es un, a mí me parece una de las batallas a nivel personal, ya no, bueno, que empieza por uno y es en colectiva y es en red, más difíciles, ¿no? En el momento en el que descubres que cuidarte a ti misma puede ir por delante y no tiene que acarrear la culpa, la vergüenza, el yo no soy buena madre, yo no soy buena amiga, yo no soy buena mujer porque no sonrío al taxista o al camarero o a lo que sea cuando me dice un piropo, por ejemplo. Ese cuidarte me parece que es la primera batalla y es el momento en el que eso empiezas a trabajarlo. Es cuando a mí por lo menos me explotó la cabeza o me empezó a introducir en el feminismo desde una forma mucho más afectiva, práctica y sensorial y táctil y que se traducía al final en mis comportamientos y en mis relaciones mucho más grande. Y me parece que es algo muy fácil de hablar, pero me parece muy difícil de conseguir que haya más compañeras en esta deconstrucción nuestra del cuidarnos primero, por encima de todo, y de ahí cuidar al resto. Bueno, hola compañeras, ¿me toca? Sí. Muchas gracias por haber organizado esto, de verdad. O sea, yo sé que ha sido un montón de curro, siento no haber podido colaborar. Y bueno, aquí estamos para seguir reflexionando sobre el feminismo y cómo avanzar hacia el fin del patriarcado, ¿no? Pero yo solo quiero decir una pequeña cosa sobre la madre de esa chica, perdona, Bea. Yo quiero decir una cosa sobre la madre de Bea y sobre el comportamiento, sobre el comentario tuyo de el derecho a no cuidar. A mí, de verdad, me parece que reunir a la madre de Bea y a dos o tres o a cinco o a diez o a X mujeres y en su situación, ¿no? En la cual pues, conocemos a muchas mujeres de nuestro entorno, ¿no? Y algunas incluso lo estaremos, ¿no? Quiero que lo visualicemos, por favor. Y visualizar esto nos ayudará a ver que, bueno, creo yo, ¿no? Yo lo que siento ante eso es que decirle a esa mujer tú lo que puedes hacer es simplemente sentirte libre y decir yo ya no cuido, ¿no? O sea, yo quiero apoyar aquí a Bea y a la madre de Bea. Es decir, eso no es así de fácil. O sea, esa no es la solución. Porque, ¿sabéis la consecuencia perversa que tiene eso? ¿Eh? Con toda la buena intención, por supuesto, que se pueda tener ahí, ¿no? Pero la consecuencia perversa es que al final, si tú cuidas, es porque te da la gana. Y si no te liberas, es un problema individual tuyo. Compañeras, y aquí el problema es que no es un tema individual y que individualmente no vamos a avanzar en el feminismo, que necesitamos la intervención institucional y de ahí vienen las reivindicaciones económicas feministas. En este caso, por ejemplo, pues un sistema universal de atención a la dependencia como derecho de todas las personas. Esto es un caso y hay muchos otros casos. Sobre el cuidado, por ejemplo, de los hombres, pues permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%, ahí está la pina. Entonces, solamente deciros esto, o sea, estamos ante una ola de feminismo, porque ya no podemos más, ante una nueva ola. Esto se masca en el ambiente. Pero ¿cuáles van a ser nuestras reivindicaciones? Por favor, que no sean que individualmente, o sea, tenemos que pensar en términos colectivos, en términos de avanzar esas reivindicaciones y con ellas salir a la calle para de verdad decir que ya basta, pero avanzar soluciones concretas. Gracias. Hola, a ver, yo quisiera... perdón. a ver, levanta la mano. Un poco, intento como posicionarme porque soy consciente de que tengo el privilegio de tener 25 años y un poco más porque después también me lo he tenido que montar yo todo sola. Y comprendo muchísimo lo que hice ella porque mi madre estuvo exactamente en esa situación. Y hay un concepto que a mí me ayudó muchísimo que os animo a que investiguéis, que es el concepto de individualidad relacional que habla Almudena Hernando, que es la idea de cuidar desde el autocuidado, ¿no? O sea, de no dejar de estar una en el centro, pero ser consciente de que estando una en el centro, está una en el centro siendo una red, ¿no? Y cada cual está atravesada por diferentes pues, privilegios, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco lo que quería decir. Buscadlo el concepto individualidad relacional de Almudena Hernando. Yo solo quería aportar que no sé cuál es tu nombre. María y de Paola. Es que creo que en realidad tampoco estamos diciendo algo muy distinto, creo yo, ¿no? O sea, si lo estoy viendo desde el punto de vista de que nosotros, bueno, desde aquí se está defendiendo un poco como los cuidados por parte de ese no modelo, pero esa identidad de mujer que se ha visto forzada a tener que hacerlo y que no necesariamente lo sufre, pero tampoco lo disfruta o lo ha elegido. Y quizás lo que está diciendo Paola, ¿no? Es otras identidades de mujeres que igual sufren ese estereotipo porque no... Pero no creo que haya... O sea, no creo que tú estés diciendo lo contrario, ¿no? Si me equivoco. Sí. Pues si las mujeres que tenemos una palabra por aquí. Bueno, no, o sea, si... ¿Quieres responder por alusiones? No, solo quería decir, pero si me oís, que sí que lo sufre, yo que no veo ese matiz de que esa... No, quizá lo he entendido bien y me parece muy interesante para entenderlo. No funciona. Que sinceramente yo no veo el matiz, es decir, esa abuela, esa madre de Bea y muchas mujeres que conocemos, muchas mujeres que cuidan 24 horas, esas sí lo sufren, o sea, porque que una persona esté cuidando 24 horas es inhumano. Entonces, no es que esas no lo sufran o que si lo han elegido o no lo han elegido, o sea, es que lo de la elección es otro tema en el movimiento feminista y en todo, o sea, eso de la elección, a ver, o sea, cuando no tienes otra cosa que elegir, dicen que has elegido esto. Entonces, no veo ese matiz, ¿no? Vale. ¿Hay otra palabra por ahí, yo creo? Sí, vale. Bueno, yo Cambio de tercio un poco, ¿eh? No sé. Voy a decir un par de cosas que a mí personalmente, como estamos en confianza, me rayan un poco, entonces las comparto aquí, a lo mejor digo una barbaridad. Cuando desde el feminismo hemos dicho lo de que queremos descentrar los mercados y poner la sostenibilidad de la vida en el centro, mi pregunta sería si no se nos ha ido a veces un poco de las manos y ya llamamos economía cualquier cosa. Y en ese sentido, si esto está pudiendo tener como un cierto riesgo donde la economía feminista, al menos en ciertos sectores, desplaza al feminismo. A mí me da la sensación que a veces, por ejemplo, en determinados ambientes, por ejemplo mixtos, se pide que se vaya a hablar de economía feminista y parece que ya se sabe de feminismo. Y la economía feminista dice algunas cosas, pero el feminismo dice muchas más. Entonces, bueno, esto es una pregunta de si os parece que quizá hemos abierto excesivo, no sé. Igual que con cuidados también, abrimos tanto que a lo mejor en algún momento se nos va de las manos porque las cosas, como alguien ha dicho antes, toman luego vida propia. Y al mismo tiempo, si hay cosas que son más... Obvia, parece que estoy haciendo aquí una reivindicación de la idea clásica de economía, que no es eso, o sea... Intento compartir la inquietud porque al mismo tiempo hay cosas que sí que son como más históricamente reconocidas como económicas, lo dejo ahí, a las cuales no estamos metiendo mucha mano. Por ejemplo, yo que sé, un sistema impositivo. ¿Qué tipo de sistema impositivo queremos como feministas? ¿Podemos replantear el impuesto al capital desde el feminismo? ¿Qué significaría eso? O otro gran temón que nos ha atravesado estos años, las bioeconomías reproductivas. Entonces, la economía feminista no está diciendo tampoco nada sobre eso, que a lo mejor no es, no sé, incluso el propio concepto de economía feminista, si no se nos está a veces cerrando demasiado en esa sustitución del feminismo. Bueno, lo dejo ahí. Y luego el tema de la interacción entre academia y mundo del activismo y de la construcción de otras prácticas concretas, creo que es otro gran tema que tenemos entre manos, que se refleja también en cómo han ido evolucionando estos congresos y estas jornadas, y que bueno, que más, creo que más o menos todas nos sentimos cómodas, pero me pregunto si no nos estamos dejando gente en el camino. No sé, bueno. Hola, yo solo voy a hacer un pequeñito apunte, y es que me ha gustado cuando decía la compañera que juntas podemos hacer muchas cosas. Yo sé que desde muchos ámbitos estamos las feministas, estamos en partidos políticos, estamos en asociaciones, estamos en la calle, somos anarquistas, somos ocupas, hay en muchos lugares feministas. Y quiero deciros que existe un partido político que se llama Iniciativa Feminista, que está desde el 2009 aquí en España y que tiene un carácter también a nivel europeo, y que lo conozcáis porque no salimos casi nunca en los medios, no se nos ve, no somos visibles, pero que sepáis que existe un partido político que lleva las reivindicaciones feministas dentro de la política. Ya está. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, voy a intentar hacer una intervención más o menos coherente. Hoy no estoy yo como muy ágilmente, así que voy a hacer lo que pueda. Disculpad que voy a traer otra vez el tema de los cuidados, porque bueno, es una reflexión que he compartido antes de la comida, que era como un entorno más fácil, pero que ahora como que me ha salido un poco, ¿no? Me ha revuelto un poco de nuevo al oír este debate tan interesante, ¿no?, que estamos teniendo. Y bueno, retomando un poco lo que decía María, ¿no?, del tema de la libre elección, como que yo siento, basándome un poco en mi experiencia también generacional casi, ¿no?, de gente que, bueno, que nos dividimos, digamos, entre amigas, compañeras, entre gente que ha tenido niños y niñas y gente que no ha tenido, ¿no? Y que entra muchas veces el debate de pronto también favorecido por toda una prensa o toda una narrativa, digamos, de estilos de vida, de elección, de yo elijo cuidar o yo elijo ser libre y dedicarme a crecer como persona y tal, que luego ese relato de entonces yo no elijo... no elijo procrear porque elijo no cuidar porque no me quiero sentir obligada a esto, pero justamente esta misma generación, estas mismas amigas que eligieron no cuidar, de pronto han visto que sus padres se enferman, que tienen cáncer, que hay que cuidarles, que no era una cuestión de libre elección, que antes o después les ha tocado cuidar a alguien. Y a mí entonces lo que creo que es muy potente y al mismo tiempo aterrador es también como para conectar, ¿no?, fuera de lo narrativo y fuera de lo teórico, es esa sensación de colapso absoluto. O sea, yo he presenciado hace poco la muerte de mis abuelos, con la respuesta, digamos, de una red de hermanos numerosa, ¿no?, de 5, 6, 7 hermanos, con salarios de los de antes, ¿no?, de los que yo no he olido prácticamente, y con seguridad de la de antes, Y ya ha sido una necesidad de cuidado brutal, muy difícil de responder. Y respuesta bien, porque entre todos estos hermanos había numerosas mujeres, digamos. Pero ahora yo me veo en mi, no sé, como en esta nueva generación, bueno, nueva nada, en esta generación de en medio, digamos, con pues, hermanos y hermanas, con niños pequeños que a duras penas llegamos, otros niños, no sé, pero que estamos en una precariedad bárbara, y que no sabemos nada de cómo vamos a estar dentro de 10 años, ¿qué va a pasar si se enferman nuestros padres? O sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces creo que eso... O sea, que más allá, como que eso es algo que se palpa, o sea, que se palpe, que se siente, que creo que debería de ser como un puntal, digamos, de conexión, ¿no? Entre la academia, entre los movimientos, entre las experiencias cotidianas de la gente, muy fuerte, porque ya, o sea, nos ya traspasa la vida, pero va a ser generalizado, ¿no? Como que hay un colchón muy importante, no sé, te pones a leer artículos que dicen... Hay un porcentaje altísimo de gente sostenida por las madres que cobran pensiones y los padres que cobran pensiones. No lo narramos porque da mucha vergüencita, ¿no? Es decir, mira, pues yo tengo un techo sobre mi cabeza porque mis padres cuando yo llego me ayudan o dan de comer a mis hijas cuando ya no alcanza. O sea, como da mucha vergüenza decir eso. Pero cuando ese techo, esa ficción, digamos, de autosostenimiento ya no exista, ¿qué coño vamos a hacer? Vamos. Bueno, a ver si consigo poner un poco de orden en la cabeza porque ahora hay muchas ideas y estoy como un poco también emocionada, ¿no? De toda esta, todo este feminismo. Este feminismo. Bueno, yo una cosa que siento, no sé bien si la voy a expresar como me gustaría, pero hay un conflicto por lo que yo siento y es el conflicto urbano y rural, ¿no? Y es un conflicto y una contradicción con la que tenemos que convivir. Y yo una cosa que he aprendido de las compañeras feministas es el convivir con las contradicciones, ¿no? El criticar duramente determinadas cosas y luego, pero quiero ponerme tacones, me los pongo, quiero no depilarme, no me depilo, ¿no? Entonces, el poder hacer dos cosas contrapuestas porque puedo convivir con mis contradicciones. Y con el urbano y rural es un poco así. Yo vengo de un pueblo... Y entonces a veces me siento como que algunas definiciones que encuentro en la ciudad o algunas prácticas que encuentro en la ciudad se me quedan cortas porque no explican algunas cosas de lo rural, pero cuando voy allí a mí me tratan de urbanita, ¿no? Como que tú no entiendes. Sí, ¿dónde está la chica que dijo de su mamá? Yo te entiendo, sobre todo porque idealizamos mucho, yo te lo digo desde donde investigo yo, idealizamos lo rural como una cosa idílica, maravillosa, que los campesinos y las campesinas sienten la tierra, que es verdad, pero también es un ámbito donde se ve mucha violencia, donde se ve mucha opresión, y entonces, ¿cómo lo manejamos? Yo no lo sé, pero también es verdad que tenemos que dejarle espacio para existir. Y hago, no sé si se está entendiendo lo que quiero decir. Yo tengo una abuela que he dicho antes, que es una mujer maravillosa, que me ha enseñado la fuerza y me ha enseñado que por primero yo tenía que realizarme como con el trabajo y estas cosas, pero que luego me grita porque en mi vida nunca he tenido parejas estables. Y entonces que me dice que es mi culpa, ¿no? Una abuela que me cuenta cuánto son importantes los valores de la familia y luego cuando hablamos de cuando ella era jovencita me cuenta que nosotras las mujeres solo éramos propiedad privada, que no podíamos elegir las cosas. ¿Qué quiero decir? Que yo creo que deberíamos dar espacio, más espacio a la ruralidad, pero como dimensión de lo rural, en el sentido que hay muchas mujeres que tienen voz, pero nosotras la estamos ninguneando porque no nos gusta lo que nos cuentan. O sea, que no, a mí no me gusta la idea de cuidar, a mí no me gusta, yo lo admito en el sentido, yo cuando voy a casa llego fuerte de mi construcción de investigadora de la ciudad y tal, pero me doy cuenta que sin lo que han hecho mis abuelos, mis padres, sobre todo mi abuela, mi madre, es que yo no estaría aquí con toda esta fuerza y con toda esta libertad de expresión. Con lo cual yo creo que creo que tenemos como una deuda, ¿no? Una deuda que, como decía antes, tendríamos que creo, construir dentro de una comunidad. O sea, yo quiero el derecho a no cuidar, pero siempre dentro de un grupo de otras mujeres donde ellas sí se puedan expresar, ellas sí puedan enseñarme a mí qué significa cuidar, el sentido del sacrificio, que no es el sacrificio católico, pero que es mucho más amplio. Y darnos voces, ¿no? Porque a veces nos callamos entre nosotras. Y esto yo creo que es lo peor que pueda pasar. Cuando juzgamos a la... Yo uso siempre la imagen de la abuela porque es la cosa que más afina cómo me siento yo, pero estas mujeres de rurales que no consiguen, ¿no?, tomar en mano su vida y que se quedan allí. No, es que a veces para ellas es muy difícil. Hay compañeras colombianas que, por ejemplo, ellas no se atreven a decir que son feministas porque cuando lo dicen hay una estigmatización potentísima contra ellas, porque son estas egoístas, ¿no?, que nos llaman así a las feministas, estas egoístas que no entienden que tienen que aguantar, pero del otro lado, o sea, que es complicado, ¿no?, y quizás deberíamos ser más solidarias entre nosotras en ese sentido. Y espero que haya sido un poco claro, porque me parece un poco... Bueno, yo retomando un poco la caja esta que ha abierto Amaya cuando ha dicho, bueno, ¿a qué queremos que se dedique la economía feminista o qué temas quizá no le estamos entrando suficientemente? Y también volviendo a una de las cosas que sí ha salido en la mesa, pero que quizá es verdad que queda como en la lista por abajo de las que más se han abordado, ¿no? El tema este de la economía más global y de cómo la aterrizamos luego a lo concreto y a qué impactos tienen los sujetos, pues quería plantear dos ideas que yo creo que ya hay varia gente y ha salido hoy a lo largo del día, que las estamos trabajando, pero que, bueno, que también pues, estaría bien pues, interconectarnos mejor y darle también más importancia. Por un lado, sería el tema de los tratados de libre comercio, el tema del poder corporativo, de estos nuevos actores a nivel internacional, que no solo tienen, aparte de todos sus impactos, un impacto sobre las mujeres, sino que, como antes he intentado decir, también se sustentan en base a no solo a la desigualdad, sino también a la violencia, etcétera, ¿no? Entonces, pues todo este análisis y ver cómo lo aterrizamos. Y luego, aún más concretamente, bueno, desde nuestra organización en Feministalde llevamos un tiempo trabajando el tema de las refugiadas, intentando también dar una perspectiva feminista en todo el trabajo que se está haciendo. Bueno, en Euskal Herria está siendo bastante fuerte de solidaridad con las personas refugiadas, de denuncia de las situaciones que están viviendo y, bueno, y de las situaciones que las empujan a migrar o a ser refugiadas. Entonces, bueno, simplemente yo no puedo explicar más porque no soy de las que más trabaja este tema, pero también quería como poner sobre la mesa un tema que no ha salido a lo largo de hoy, pero que también hay gente que está trabajando y que tiene que ver, claro. Creo que hay más palabras, pero os voy invitando un poco a que vayamos transitando también hacia la siguiente parte, que era la de cómo seguimos. Estáis haciendo aportes muy interesantes, yo creo que para el debate. Desde luego el tema de cuidados se ha posicionado aquí como el number one. O sea, hay muchas ganas, muchos deseos de debatir sobre cuidados, ¿no? Pero han salido también otras temáticas que tomamos nota y le añadimos a la agenda. Podéis seguir opinando, ¿eh? No estoy cortando, pero que no nos olvidemos ya de la segunda parte del... ¿Cómo continuamos? ¿Queremos seguir con este tipo de propuestas? ¿Congreso sí, congreso no? ¿Dónde, cómo, quiénes? ¿Quiénes son las valientes que se lanzan? Y también pensemos un poco en los formatos, ¿no? En eso de transformar también y ese vínculo academia-movimiento que ya habéis planteado. Entonces, bueno, seguid, pero no os olvidéis del otro que está ahí también pendiente. Hola. Es que llevo diciendo todo el rato, ¿por qué no nos levantamos? ¿Por qué no nos vemos? Bueno, da igual. Quiero, a ver si, no sé, porque son varias cosas. En cuanto a la cuestión de, yo soy de pueblo, muy chico también, y que incluso me parece moderno decir rural, o sea, ese es el nivel, ¿vale? Esto es mi pueblo que soy rural, ¿eh? Y precisamente eso también, un poco simplemente señalar o hacer énfasis en esta idea de la esencialización o la mistificación, decir, bueno, cuando estamos hablando de las mujeres de mi pueblo, lo comentaba antes, no por los pasillos, decir, bueno, cuando yo hablo con mi madre, con la asociación de mujeres de mi madre, de la asociación de mujeres de mi pueblo, ¿no? Y mi madre me dice, sí, y todo está vinculado, por ejemplo, en torno a la iglesia, como es un pueblo de 500 habitantes, Extremadura. No, que no lo digo, porque, bueno, en fin. Y es como, estamos preparadas para escuchar todo lo que, ¿no? O sea, porque no, los pueblos están, precisamente por ese éxodo ilustrado, ¿no? En el que las chavalas jóvenes nos estamos yendo a fuera a estudiar, y los pueblos se están quedando vacíos, fundamentalmente con hombres, ¿no? Que están, o sea, y tenemos que ir a preguntar a esas dinámicas, no sé, y a lo mejor no estamos preparadas todavía, bueno, preparadas quiero decir, para escuchar cosas que a lo mejor, como eso, como formas de organización en torno a la iglesia, lo digo de verdad, pero bueno. Eso por un lado. Luego, al hilo de lo del éxodo ilustrado, yo me fui a estudiar y tal, y ahora estoy haciendo la tesis y tal, que un poco, porque ha salido también cuando estábamos en la mesa compartiendo, que parece como las que estamos intentando hacer una reflexión más teórica, parece que no estamos en la calle o que no sabemos de lo que es la pelea y lo que... O sea, que creo que también estar todo el rato haciendo esa diferenciación como de teoría, como academia, movimientos, como si no fuéramos las mismas, ¿no? Y que creo que ese espacio hay que reivindicarlo, porque si no, la teoría la hacen otros. Entonces, creo que tenemos que estar ahí. Y eso enlaza con esa dimensión más macro que señalaba Maya y que señalaba, no sé tu nombre, que creo que tenemos que reivindicar desde la economía feminista. O sea, que la economía convencionalmente entendida tenemos que entrar ahí a ver cómo funciona, a ver cómo son esos hilos perversos, aunque luego hagamos ese esfuerzo adicional de ver eso cómo nos repercute en los cuerpos y en nuestras identidades y en todo lo que maravillosamente los feminismos vienen teorizando a lo largo de la historia, pero ver también cómo funcionan todos esos circuitos macroeconómicos o no a ese nivel más global. Creo que no se nos puede escapar eso. Por eso cuando, por ejemplo, el TTIP o tal, es que se nos vino encima y no teníamos discurso. Aquí en el contexto nuestro me refiero, ¿no? Entonces es como es, y entonces eso, al hilo de, para enlazar de propuesta, pues se me ocurre que, por ejemplo, si volvemos a encontrarnos, crear espacio donde se pueda debatir, pero no en plan de, o sea, no sé cómo hacerlo, pero donde haya espacio donde poder debatir sobre eso. Oye, vamos a debatir sobre el euro, o vamos a debatir sobre el pacto de estabilidad, o sobre cuestiones más concretas de cómo eso nos repercute, porque al final decimos siempre, tenemos que debatirlo, tenemos que hablarlo, pero luego no generamos esos espacios. Y luego, ya que estamos con lo de los pueblos, pues ¿por qué no esa escuela de formación que venimos hablando tanto tiempo la hacemos en un pueblo? Y ya está, que no sé... Aprovecho ahora yo. Bueno, la escuela de formación, pero y a lo mejor el próximo congreso, que es otra idea por ahí. Y luego, en relación a estos espacios desde los que se ha hablado de la mesa, ¿no? Se ha hablado desde los movimientos sociales, desde el académico pensamiento crítico, que además ahora comentaba Astrid de que muchas veces no están tan divididos, que somos las mismas, y desde las prácticas, ¿no? Desde la economía social. Pero la mayor parte, con diferencia, de personas que se han apuntado a este congreso venían a título individual. Entonces, claro, a mí eso me hace reflexionar un montón, ¿no? De qué pasa que estas personas, que parece que hay interés, ¿no? Porque no he sacado las cuentas, pero más de 2/3 fijo. ¿Qué pasa que estas personas que están interesadas no se incluyen en estos espacios, ¿no? ¿Qué acceso tienen o de qué forma estamos gestionando estos espacios, ¿no? Que no están ahí y que además sabemos y hemos dicho que contamos, o sea, que necesitamos de sobra, vamos, todas esas manos. A ver, yo voy a hacer un poco vuelta a lo de antes, o sea, no entrar en la segunda parte que decía Silvia ya del formatos futuros o así, que no me atrevo a meter mucha baza ahí, pero bueno, hilando un poco con lo que decía Maya antes y también creo que con cosas que se han trabajado desde Feministalde, con esto de las bioeconomías, como que sí que creo que algunas sí que estamos intentando abordarlo desde la economía feminista y que realmente estaría muy guay como que utilizásemos, bueno, que hay temas dentro de bioeconomías o de la economía en torno a la reproducción asistida y en concreto el mogollón de la gestación subrogada que ahora mismo tenemos encima de la mesa, que creo que justo desde las herramientas que se han desarrollado desde la economía feminista se puede abordar de una forma como muy productiva, que nos puede abrir espacio para el debate y que igual nos saca de algunas posiciones como encasilladas en las que a veces se está pensando. Entonces, como animarnos a todas a utilizar esas herramientas para pensarlo, las reflexiones sobre los cuidados, las reflexiones sobre la vinculación entre el sistema económico y reconocimiento de trabajos y el binarismo y cómo algo como la gestación subrogada a nivel global está imponiendo un binarismo muy fuerte sobre ciertos cuerpos en función de la clase social. O sea, como que creo que hay un montón de herramientas y luego todo el pensamiento en torno a empleo de hogar que se ha desarrollado y que se ha discutido un montón, que creo que dan un montón de claves para pensar gestación subrogada ahora, pero en general economías en torno a la reproducción, desde aquí y desde todas y sin como saliendo un poco de bucles que a veces nos metemos. Y ya, bueno, en realidad, como vinculado a lo que decía Astrid de los debates, espacios para debates, pues que así como a nivel propuesta molaría un montón si se en la siguiente encuentro, jornada o lo que sea, un debate sobre bioeconomía, si más gente se anima. Bueno, a ver, yo quería retomar también un poco el hilo que ha salido sobre los feminismos, es algo más que economía feminista. Y en ese sentido, pues también poner un poco, bueno, pues a la reflexión y darle una vuelta, que cuando estamos poniendo encima de la mesa el concepto de la libre elección, también hay otros conceptos encima de la mesa, que son destino, que son no destino, que son capacidad de agencia y que son también decidir. Y creo que además el feminismo ha trabajado bastante en esta línea, es decir, que las mujeres, y se ha hecho una construcción muy clara pues con el tema de, por ejemplo, de aborto, con la capacidad de las mujeres para decidir, y entonces no puede ser que de pronto ese concepto desaparezcan y solo se pongan encima de la mesa la libre elección. Porque además creo que la libre elección, efectivamente, independientemente que es un concepto bastante, digamos, trampa, de alguna manera obstaculiza o invisibiliza todo lo que estoy hablando, es decir, que decidimos. Entonces, decidimos el que dentro de unos términos, pero reflexionados y pensados. Ahora, si no estamos informadas, si no reflexionamos colectivamente, pues efectivamente no podemos decidir. Pero si solo lo situamos en si no hay elección y si hay elección, entramos en un binarismo que nos pone ahí entre las cuerdas y que a veces no nos saca de esa sensación de destino, ¿no? Bueno, solo quería. Bueno, yo soy Luisa Molto y dirijo la Cátedra de Economía Feminista que se acaba de crear recientemente, impulsada desde la Vicepresidencia de la Generalitat Valenciana y financiada por la Consellería de Economía, y está en la Universidad de Valencia. Y bueno, yo quería hacer, en primer lugar, un agradecimiento a estas jornadas, demostrar, pues bueno, que estoy encantada de estar aquí, de encontrarme con viejas amigas, de ponerle cara a las jóvenes investigadoras que han hecho aportaciones que he leído pero que no conocía y bueno y que he aprendido mucho realmente en esta jornada. Y quería hacer una propuesta para dar continuidad a este congreso. Y entonces, bueno, yo sé que este congreso se hace cada 2 años, con lo cual tocaría en 2019. Yo creo que la cátedra va a continuar, las perspectivas son que continúe y por lo tanto tenemos un presupuesto anual que nos permitiría organizar el Congreso en Valencia. La verdad es que el reconocimiento y el agradecimiento es mutuo porque para Valencia es un honor. De hecho, a los congresos que yo he asistido de economía feminista siempre he pensado qué suerte tienen de poder organizar este congreso, con lo cual organizarlo en Valencia realmente es un enorme placer y os lo agradezco de verdad que lo aceptéis. a la escuela de verano que comentaba Astrid, cuando has dicho un pueblo, hay un pueblo en Valencia, está pegadito a Valencia, que se llama Quart de Poblet, no sé si lo habréis oído nombrar. Es un pueblo además muy modélico. Yo tengo mucha relación porque pertenezco al Consejo de la Mujer del Ayuntamiento de Quart de Poblet y voy como representante del Instituto Universitario de Estudios de la Dona desde hace mucho tiempo. De hecho, el Instituto recibió ese premio, pero es que este año han premiado a Lourdes Benería, que recibe el premio el día 17 de noviembre. Con lo cual, yo os invito en nombre del Ayuntamiento a que asistáis, y el día 16 dará Lourdes Benería la conferencia inaugural de la Cátedra de Economía Feminista en la Universidad de Valencia. Entonces, esa puede ser una posibilidad. De hecho, esta misma semana yo asistí a una de las sesiones del Consejo de las Mujeres y propuse hacer alguna actividad, porque la idea de la cátedra es salir de la universidad. Entonces, hemos pensado ya para el curso que viene, pues hacer algunas actividades en librerías, en la Casa de la Dona, en barrios. Pero, estando justamente en el consejo de allí de Quart, se me ocurrió y se lo comenté. Y me dijeron encantadas que sí, que por supuesto. Entonces, esto podría ser la actividad para 2018. 2019 el congreso, 2018, no sé si será mucho Valencia, ¿eh? Es una tierra bonita, pero... Bueno, voy a enganchar con Valencia. Se me oye, ¿no? Sí. Voy a enganchar con Valencia porque he estado como todo el rato pensando cuando hablaban de ese vínculo entre soberanía alimentaria y economía feminista, ¿no? Que estaba como por ahí, no sé si pendiente, a mí desde luego me encantaría retomarlo. En Valencia se han estado haciendo pequeñas cosas porque somos un grupo de gente igual reducida. Desde la Plataforma por la Soberanía Alimentaria del País Valencià, ha habido, por ejemplo, está habiendo ahora un proyecto de comedores escolares sostenibles para transitar hacia él, y yo tengo la suerte de estar, de ser la técnica que está en las formaciones dentro de las escuelas, a todos los agentes, ¿no? A profesorado, en los CEFIRES, que son los centros de formación de profesorado, con el alumnado, con el AMPA, y eso me ha permitido ver que hay como una ventana de llegar a gente que no suele estar en estos espacios ni tener esas reflexiones, muy potente. Por ejemplo, cuando se les plantea a las niñas y a los niños qué comida comen en el cole, y cuando se les lleva a la huerta para ver cuánta huerta hay machacada por el boom urbanístico o cuántos huertos hay abandonados, hacen esa conexión muy rápidamente entre modelos y trabajos que no son deseables, son pequeños y pequeñas, pues son alumnado de quinto y sexto, pero es muy fácil verlo, y ellas mismas hacen ese vínculo, ¿no? Entre esa vida que no sería deseable y entre esos trabajos que día a día sostienen su vida, que son los de sus madres, mayoritariamente, que les cuidan, sus abuelas, y campesinos y campesinas que están diariamente sacando de la tierra esos alimentos que les permiten vivir, y que ellos critican que dentro del comedor esos alimentos nunca llegan, porque nunca nos llega una lechuga como lechuga, siempre lo abren de la bolsa, ¿no? Y entonces hacen como esa reflexión desde niños de cuál es un modelo que no permitiría a la vida continuar. Luego estamos haciendo otro grupo, nos llamamos Les Espigolaores, estamos haciendo un documental sobre, lo hemos hecho ya, lo estamos presentando, la semana que viene nos vamos a Barcelona también, sobre saberes de las mujeres mayores que han habitado la huerta de Campanar y Benimamet y del Pouet, que han sido expropiadas y que han sufrido en primera piel todos los abusos de un modelo de esto que hemos llamado, o que se lleva llamando desde años, esta cosa escandalosa, ¿no? Y lo cuentan en primera persona y es muy interesante, aunque ellas obviamente no manejan esos lenguajes, pero hemos acabado estableciendo un vínculo de son nuestras abuelas, de hecho ya, de relación amor y nos permite como llegar a mucha gente, ¿no? Que no habla con estos barroquismos, ¿no? Esas voces de ellas narrando en primera persona cómo han sido sus vidas desde pequeñas hasta que las han expropiado, nos permite llegar también a reflexionar sobre esos modelos insostenibles. El sistema participativo de garantía Collaures en Valencia también está haciendo un grupo feminista dentro de él en el que se plantean que las miembras y los miembros del SPG, de los sistemas participativos de garantía, que no sé si sabéis qué son sistemas, bueno, es un sello para aparte del CAE, ¿no? Que se basa en procesos de confianza. Entonces, dentro están analizando quiénes están sosteniendo el proyecto. No solo son los yauros y les yauraores, sino que son también las abuelas que les permiten hacer ese trabajo. Y luego hemos hecho un trabajo que está colgado en la web, es Diputaciones Rurales del País Valencià, veus que parlen de treball invisible, ecodependència e interdependència, que son sobre todo voces de mujeres rurales y ahí sacan mucho y abren el melón de qué es esto de esta diferencia rural-neorural, no la entienden muchas de ellas y bueno, se abren algunos debates, está colgado en la web, si lo buscáis por periferias, dones rurales, está solo en Valencià de momento, también por un tema de respeto a esa lengua que también ha estado machacada sistemáticamente, lo queríamos sacar primero en valenciano y luego ya se traducirá. Perdonad, ¿eh? Hola, me animo a hablar, no sin dificultad. Bueno, lo primero, gracias a todas, una vez más, como tantas veces, por ofrecer estos espacios y estas reflexiones. No voy a hacer ninguna propuesta, lógicamente, de lo que vayan a ser los próximos congresos. Igual mis palabras están más dirigidas a los poquitos hombres que hay aquí. Y bueno, simplemente contar una sensación que se repite, ¿no? Que oigo hablar a las mujeres y digo, estamos en lugares tan distintos que me asusta, ¿no? Hablan de culpa, nosotros la culpa. O sea, no conozco hombres que sientan culpa por no limpiar los baños. No existe esa culpa en nosotros. El debate del derecho a cuidar o no cuidar, digo, son impensables desde la posición masculina, ¿no? Y me preocupa mucho, ¿no? Me asusta. He ido apuntando palabras, ¿no? A lo largo de la jornada. Horizontalidad, intercambio, solidaridad, colaboración, cooperación, justicia, el hacerse cargo, ayuda mutua, reciprocidad. Todo esto es absolutamente contrario a lo que nos enseñan a los hombres y lo que, lógicamente, practicamos los hombres en relación a las mujeres. Entonces yo creo que aquí los hombres tenemos un trabajazo que hacer y es muy incómodo. De vez en cuando ha aparecido también a lo largo de la jornada los hombres de alguna manera y los talleres de hombres. Bueno, yo diría o propongo a los hombres que nos tenemos que trabajar esa dimensión ética de la vida en relación a las mujeres de nuestras vidas. Porque si no vamos a ser el mayor obstáculo, si no lo somos ya, para los proyectos de la economía feminista. Y bueno, pues es como una llamada de atención a los chicos que hay por aquí, que estamos presentes, que nos cuesta hablar, que es muy difícil. Bueno, nos cuesta hablar y a veces también es muy cómodo no hablar, ¿no? Y nutrirnos, porque es una nutrición todo lo que es esto de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver qué podemos también aportar nosotros, ¿no? A este proceso. Y gracias, ¿no? Bueno. Bueno, yo ya no vuelvo a intervenir, solo por alusiones a lo del campo y tal. Aquí somos muchas de ciudad, pero descendemos también de gente del campo. Yo tengo dos abuelos del campo, de Extremadura. Un abuelo materno y una paterna. El paterno, o sea, lo que quiero decir es que estamos hablando como que ahora estamos invisibilizando a la gente rural. En el campo ocurrió un genocidio. Yo creo que deberíamos de hablar también de economía, de historia de la economía en España, cuando queremos empezar a hablar de una serie de cosas. en el campo precisamente de Extremadura hubo un genocidio gordísimo de campesinos, por eso no hay. O sea, yo tengo un abuelo que sí era descendiente de latifundistas, pero se volvió bohemio, supuestamente rojo, y tuvo que salir por patas. Cedió todos los derechos a su hermana, que no podía salir por patas porque era una discapacitada. La otra abuela pues salieron por patas, o sea, la gente no es que, o sea, el campo lo tuvieron que abandonar por narices. El campo, esto lo dejaron atado y bien atado, los que lo dejaron atado bien atado, y el campo es un granero de voto de derechas. También hay que decirlo, ¿no? Si vamos a hablar de todas las cosas. Gracias. Porque, o sea, yo lo que, por ejemplo, no me parece bien es que si yo vivo en la ciudad, mi voto sea, para que yo tenga un representante, necesite muchísimos más votos a lo mejor que una persona que vive en una zona supuestamente rural, que yo de verdad que ya no lo entiendo tan claramente así. Creo que no hay tanto campesino porque se exterminaron, de hecho. Gracias. Ya terminamos con la última aquí, muy breve. Sí. Muy breve. Es muy breve, sí. Es. Bueno, soy Esther y yo solamente quería poner una pata más, ya sé que tenemos muchas patas, pero sería sobre la soberanía tecnológica. ¿Vale? Estamos hablando, bueno, no os voy a meter una chapa porque todos tenemos un smartphone en las manos y sabemos lo que suponen. Sabemos cómo nos controlan, sabemos cómo. Entonces, solamente para que desde la economía feminista, que me parece una herramienta brutal, o sea, a mí los feminismos me cambiaron la vida, pero la economía feminista me parece una herramienta imprescindible, creo que tenemos que seguir. Yo me ofrezco a organizar a lo que haga falta para que vuelva a salir. Si es Valencia, fantástico, todo me viene bien. Porque creo que tenemos que seguir pensando en esto, tenemos que seguir juntándonos y creo que la soberanía tecnológica es algo que deberíamos meter en nuestra agenda porque la tecnología está en nuestra vida, queramos o no. Aunque digamos esto de, no, yo las máquinas no. Desde la lavadora hasta nuestro smartphone, todo es tecnología. Y si no la controlamos nosotras, ella nos controlará a nosotras. Ya está, solo eso. A ver, otra, hay una palabra más, Salwa. ¿Cómo te llamas? No, tú. Esther, como eres la voluntaria voluntariosa, luego te vamos a sacar una foto, te vamos a pedir el DNI, te vamos a pedir todos los datos para que no te escapes. Bueno, yo un breve comentario, porque no quiero extenderme, ya estábamos cerrando. Soy Carmen y, bueno, genial estas jornadas, gracias compañeras, a todas. Genial la propuesta de Valencia, yo me apunto enseguida, bueno, ya decidiremos lo que sea. Y quería tirar del hilo que antes abrió Amaya, ¿no?, y que han seguido otras compañeras, de abrir el foco de la economía feminista y el campo de atención más allá de la cuestión de los cuidados, ¿no?, que es fundamental, que necesitamos hacerlos emerger, que necesitamos seguir trabajando con ellos. En el Congreso de Vic organizamos uno de los talleres que se organizó, fue el de articulación feminista ante los tratados, como reacción ante los tratados neoliberales, ¿no?, que atentan contra la sostenibilidad de la vida. En aquel entonces hablábamos, todavía no estaban aprobados, del TTIP, del TISA y del CETA. A partir de aquel taller, no todas, pero algunas hemos seguido articulando redes, ¿no?, sobre todo las que hemos estado simultaneando espacios de participación en espacios, en plataformas altermundistas, ¿no?, pues como en la plataforma de campaña de la campaña No al TTIP o en ATAC, ¿no?, o en los diferentes, o en las diferentes plataformas por la soberanía alimentaria, ¿no?, que yo creo que han sido los tres espacios en los que más nos hemos activado. Y yo creo que esa línea de trabajo de repensar desde nuestras miradas feministas cómo nos afecta lo que está ocurriendo en la política macro, en los nuevos tratados internacionales, en los diseños de las políticas fiscales, en por qué nos tiene que interesar hacer campaña también por las transacciones financieras, por ejemplo, ¿no?, y en el sentido de repensar qué es lo que propondríamos desde economía feminista de qué hacer con esa recaudación. ¿Por qué un comportamiento no ético, o sea, desde una ética feminista, por qué denunciar, ¿no?, determinados comportamientos en el mundo de las empresas y de las finanzas y por qué nos debería afectar, ¿no?, como economistas feministas? Claro que el feminismo va mucho más allá de la economía, pero la economía organiza nuestras vidas, ¿no?, y nos afecta en el día a día. Entonces, yo un voto a favor de abrir el campo de acción también a otros ámbitos de nuestra actuación que tienen que ver con que nos afectan a la vida cotidiana, ¿no?, más allá de la cuestión de los cuidados, que obviamente es central, ¿no? Gracias. Bueno, pues vamos a hacer un aplauso, pero más grande para todas, ¿no? Por haber intervenido, por los aportes que habéis hecho. Desde nosotras que estamos aquí, desde todo el comité de organización, solo nos queda también agradeceros que os hayáis acercado. La verdad que este espacio de asamblea nos daba mucho respeto porque a veces queremos hacer cosas participativas en espacios que no son muy propicios. Habéis hecho un debate súper interesante, súper rico, con muchas temáticas que hemos apuntado todas. Esperamos devolveros lo antes posible, ¿no? Y estamos muy contentas porque nos vamos con un lugar, todas ahorrando para ir a Valencia. Incluso parece que vamos a ir a Valencia todos los años, el año que viene y el siguiente. O sea, ya podemos ver si hay algún... Entonces, bueno, pues muy contentas y desde luego también con mucha energía y con una conciencia muy clara de que esta red informal que conformamos las mujeres y hombres que nos preocupamos por esa mirada feminista de la economía está muy viva, con mucha capacidad de propuesta. Invitaros, aquí Esther va a ser la encargada del nuevo comité de organización. Habláis con ella. No, de verdad deciros que las que estamos en esta historia que nos hemos ido apuntando de manera informal, esto no es vender la moto, pero un poco sí, hemos disfrutado un montón, hemos aprendido un montón, se está generando una relación muy chula también y también abrir este espacio a que todas las que estáis aquí, las que os interese, os apuntéis porque el proceso de creación de estos congresos, ¿no? De darles un poco de luz también es muy bonito y motivaros a que participéis. Entonces, ahora a todas las compañeras del comité organizador, si podéis subir a este gran escenario para el cierre de las jornadas, ánimo.